el sol de primavera, siento la tibieza de tu piel. Sos toda una diosa, chiquilina hermosa, me queman tus ojos de papel. Tu cuerpo de niña adolescente, tus cabellos, tu forma de ser, me quitan el sueño, quiero ser tu dueño, yo te ofrezco todo mi querer. Sol de primavera, un día cualquiera, te haré mi eterna compañera. Muchacha preciosa, tan maravillosa, a mi lado tú serás dichosa. Oye, mi hechicera, tengo en la pradera una humilde cabaña que espera. Si me das tu mano y tu amor sincero, por siempre seré tu prisionero. Como el sol de primavera, siento la tibieza de tu piel. Sos toda una diosa, chiquilina hermosa, me queman tus ojos de papel. Sol de primavera, un día cualquiera, te haré mi eterna compañera. Muchacha preciosa, tan maravillosa, a mi lado tú serás dichosa. Oye, mi hechicera, tengo en la pradera una humilde cabaña que espera. Si me das tu mano y tu amor sincero, por siempre seré tu prisionero. Das tu mano y tu amor sincero, por siempre seré tu prisionero. Si me das tu mano y tu amor sincero, por siempre seré tu prisionero.